una movida para que se pueda seguir trabajando en relación a la cultura, las bibliotecas populares, el cine, el teatro, la música, los títeres, todo aquello que hace al encuentro y a la cultura nuestra, a lo que es el acervo cultural del pueblo, en este caso el pueblo argentino, que se ve amenazado, Paula. Y hay que destacar que esta jornada se está realizando en absolutamente todo el país, en las ciudades principales de cada provincia, al mismo tiempo, o sea que de alguna manera cuando nos ponemos, estamos en riesgo, hay un montón de cosas que hacen que nos unamos y nos pongamos de acuerdo, y por eso hoy, a la misma hora, en todo el país, estamos proclamando la continuidad, ¿no?, del presupuesto asignado a entes culturales de todo el país, que atañen a un montón de ramas y además que involucran a miles y miles de trabajadores y trabajadoras, justo el día después, ¿no?, del Día del Trabajador. Así que qué mejor que reivindicarnos como trabajadores y trabajadoras de la cultura. Exactamente, en este momento los lugares que están empezando a comunicar a todo el lugar, a todos los lugares, son en CABA, también están en Bahía Blanca, en Córdoba, en Escobar, en Mar del Plata, Mendoza, Posadas, Salta, San Miguel de Tucumán, Victoria, San Fernando y aquí nosotros, aquí en Rosario. Fuerte el aplauso, che. Hablaba también que lo que peligra es la comunicación popular, lo que tiene que ver con todas las radios comunitarias. Y de paso, hacer un paréntesis, que sería interesante que el gobierno nacional pueda entender que las pautas oficiales se tendrían que repartir de mejor manera y no como se están repartiendo ahora, donde el mayor presupuesto de las pautas oficiales se lo llevan como siempre los grandes oligopolios, las grandes empresas, que son las que incluso tiran para atrás absolutamente todo. Pero bueno, también tienen derecho a recibir la pauta oficial, pero también tienen derecho a recibir pautas oficiales las radios comunitarias, los medios comunitarios, gráficos, todos los que corresponden a la comunicación directa con el pueblo, a la comunicación donde no depende de una centralidad o de una cuestión empresarial, sino que depende de la comunicación lisa y llanamente. Y de eso también hacemos el reclamo desde aquí, desde este humilde lugar, desde este humilde micrófono. Y bueno, también peligra justamente todo lo que tiene que ver con los recursos que se generan del ENACOM. También peligran los recursos que tienen que ver con las bibliotecas populares. Y una cosa que es importante destacar, ¿no?, que estos recursos que vienen del Estado, que vienen de la gente, que a través de estos espacios vuelven a la gente. No, y son además multiplicadores de trabajo, multiplicadores de cultura. Entonces, bueno, lo importante de este evento es que este es el primero y no vamos a parar y cada vez vamos a hacer más. Tenemos que comprometer también a quienes recepcionan las creaciones y todo lo que es la comunicación y las bibliotecas populares, involucrarnos para que todos y todas entiendan que el peligro es para todo el país, no solamente para los trabajadores y las trabajadoras de la cultura. En el año 2017 se presentó una ley y se aprobó una ley en el Congreso en pleno macrismo que tiene que ver justamente con la derogación de los fondos específicos, de las asignaciones específicas, los recursos específicos de lo que estamos hablando, ¿no?, del Instituto de Teatro, del Inca, de la CONAVIP, del ENACOM, de la Defensoría del Público. Y esa ley que se sancionó en el 2007 en plena pandemia macrista llegó el plazo de vencimiento, que es ahora el 31 de diciembre. Hay una ley presentada que es la ley Carro, que tienen firmantes distintos otros diputados, que en su momento estaba ligada a lo que es el presupuesto del año 2022. En el año 2022 el presupuesto nacional, que es la ley madre, que es la que tiene que regular justamente todo lo que las leyes y en función de eso subsistir las distintas instancias del Estado, resulta ser que la oposición no la aprobó y por eso nos quedamos sin presupuesto. Entre otras cosas, justamente lo que estaba en discusión dentro de los presupuestos era esta derogación, esta prórroga en la derogación de las asignaciones específicas. Por eso estamos en esta instancia. Al estar en esta instancia, también comentar que mañana, a la mañana empieza a tratarse en comisión esta ley Carro, que implica que se prorrogue hasta el año 72. Eso está en discusión, hay algunos proyectos que tienen que ver con que se prorroguen por 10 años, cosa que también está en discusión porque todo el tiempo vamos a estar, como quien dice, con la espada de Damocles encima y tratando de ver cómo hacemos para que no nos ganen los de siempre, que tienen mucho más poder y mucha más instancia de lobby que nosotros. Pero más allá de eso, lo importante es decir que mañana se empieza a tratar en comisión y que hay otros proyectos dando vuelta, pero en principio se va a discutir esta de la ley carro. ¿Podemos comentar, compañero, quiénes adhieren, quiénes convocan sí. a esta jornada? Vamos por los convocantes, digamos, que convoca la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario, el Instituto Nacional de Teatro Representación Santa Fe, el SINCAMPA, que es el SICA, los técnicos de cine, el SATSAI, los técnicos de televisión, la Escuela Provincial de Teatro y Títeres 5029, la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, FARCO, también las radios comunitarias de aquí de Rosario, la FM 91.3 Aire Libre, que empieza a transmitir en un ratito, va a grabar las cosas para hacer una transmisión específica. Y también está La Hormiga, la 104.3, que va a hacer algunas filmaciones por Instagram. También está la FM 94.5, que es la CAT DUTE, que es la de la comunidad, allí en el barrio, en Palme Granero, Los Pumitas. El otro festival también invita, Teatro en Rosario, Cobay, ADDA, las compañeros y compañeras de danza, las bibliotecas populares, presente aquí, Cachilo, Pocho Leprati, la del Desarrollo Social que también manda la adhesión, la agrupación Titiriteros Rosarinos, ATIR, la Asociación de Teatros Independientes de Rosario, el AEMAO, el CREC, el Moronao, Movimiento Rosarino de Narración Oral, la Escuela de Circo del Ruedo, la Asociación Civil del Ruedo, estos son los convocantes a esta jornada, el colectivo cultural La Bartolina, Movimiento Nacional de Teatro Popular, Carpa Grande, la Cooperativa Los Titiriteros, Cooperativa Cultural Espacio Catalina, el Cubil y el Centro de Estudiantes de la Escuela de Teatro y Títeres. Y adhesiones tenemos la Biblioteca Popular para el Desarrollo Social, el Comedor Comunitario Nueva Oportunidad, CEPIAR, Comisión de Mujeres y Género del Movimiento Nacional de Teatro Popular, Carpa Grande, Colectivo de Mujeres Músicas de Rosario, Instituto Superior del Profesorado de Danzas, Isabel Taboga, Federación Argentina de Músicas y Músicos Independientes, FAMI, y la Comisión de Cultura Casa Patria. Exacto. Bueno, la idea, compañeros y compañeras, que en 5 minutitos estaremos leyendo la proclama, cosa que se va a hacer a nivel nacional en los distintos lugares donde se va haciendo. Hablando del diputado Carro, está en el auditorio allí de Radio Nacional, si no me equivoco, en Córdoba, que también se está haciendo esta actividad, y allí está presente el diputado Carro, y con lo que decíamos que mañana se va a discutir en comisión, empieza a discutirse en comisión. También nos están informando acá que en Misiones están haciéndolo y que se desató terrible tormenta, dicen los misioneros. Así que estaban ahí en peligro de conexión, pero están presentes los compañeros y compañeras allá de Misiones. Mandan saludos también de Tucumán y de Salta. La idea que una vez que se lea la proclama, nos podamos juntar aquí y cada uno de los que tengan ganas de hablar, el micrófono está abierto para juntarnos. La idea es juntarnos en relación a lo que vendrá, a la lucha que no solamente va a ser cruel y es mucha con lo que viene, sino que fundamentalmente va a ser siempre y cuando nosotros la propiciemos. Y esa es siempre la idea. Y como la virtualidad en la pandemia se ha vuelto parte de nuestra vida, también vamos a hacer una movida a través de las redes, así que invitamos, andan por ahí dando vuelta unos cartelitos, y si no es con el cartelito, es una foto, no importa, que dicen, me gustan nuestros títeres, me gustan nuestros centros culturales, cada uno elige el cartelito con el que más se sienta identificado o identificada. La idea es que se saquen una foto y a partir de las 7 de la tarde invadamos las redes con el hashtag soberanía cultural. Es importante, me dijeron que el hashtag es importante porque es lo que hace que tenga un impacto en las redes y así, bueno, por ahí algún medio un poco más grande, un poco más masivo diga, son trading topping. ¿Quiénes ¿Qué son qué? Estos? ¿Trending topping? Ay, no, topping eran los que venían en los show, Showtime. Exacto, bueno, los topping. Ahora creo que quiere decir otra cosa. Bueno, lo bueno que esto del hashtag que nosotros mandamos a nivel nacional lo tomaron algunos que otros lugares, y acá me mandaron la gente de Zona Norte, que van a estar en Escobar, dice, me gusta nuestra cultura, nuestro arte, nuestra comunicación comunitaria, por eso defiendo nuestra soberanía cultural. Inspirados en Rosario, haciendo síntesis. nos dijeron. Vamos, vamos, claro. Hicieron un solo cartel con todo. Un solo cartelito, ya con eso ya está. Falta lo de la comunicación comunitaria. ¿Quiere ir subiendo, señora Gisela Bernardini, que va a ser la lectora de la proclama, como para estar así en la gatera y calentar, caliente la voz? Quédese por acá, digamos, usted tiene derecho a estar donde quiera. Falta muy poquito. Tengamos en cuenta que a la misma hora se va a estar leyendo esta proclama en todo el país. Así que si están también, aprovechemos y no solo la presencialidad, sino si hay alguien compañero con el telefonito y lo quiere transmitir en vivo. Exactamente, sí, agárrenla y filmen. También quiero nombrar a la CTA de la Mesa Regional, la CTA de los Trabajadores y todas sus asociaciones, sus gremios, sus sindicatos que están en relación al apoyo de esta lucha que estamos llevando adelante. Y bueno, todos aquellos que estén dando vuelta, que no hemos leído todavía la adhesión y quieran adherir, obviamente estamos aquí con micrófono abierto y el papel y la lapicera para poder decir lo que corresponde y quiénes somos los que estamos dando vuelta. Sí, que se acerquen y que nos digan, porque eso hace visibilizar también cuántas son las entidades que se ven afectadas e involucradas en esta movida, en esta ocasión. Y la idea, como dijimos antes, es que podamos hacer circular la palabra, más allá de que se sienta. Estuvieron diciendo, digamos, que algunos se inhibieron con esto de la palabra orador, de ser oradores. Bueno, hay algunos que parece que tienen problema con el orar, Bruchini. No sé qué problema tienen, pero bueno, no se sientan impedidos de venir y hablar. No se trata de orar y hacer una locución brillante, sino que simplemente escucharnos entre nosotros, porque si bien somos gente que nos vamos conociendo hace mucho, que vamos transitando los mismos lugares, también está bueno ir escuchándonos, ya que venimos de la pandemia macrista y venimos de la pandemia que hizo que muchos no nos estemos juntando o que nos juntemos a distancia. Nos estamos encontrando nuevamente, nos estamos mirando la cara y también está bueno poder escucharnos y decir, loco, me pasa esto, me pasa lo otro, y estaría bueno que hagamos esto y que hagamos los otros en función de lo que estamos hablando y de la necesidad de poder seguir adelante. Son 18:10 minutos. Son las 18:10, así que cedemos la palabra a la compañera Gisela Bernardini, delegada general de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario, quien va a leer la proclama. ¿Señora? Vengo a porque la altura me queda mejor. Bueno, haga nomás. Porque no hay cultura argentina sin trabajadoras y trabajadores argentinos. Porque no hay soberanía nacional sin cultura. Estamos aquí para defender los miles y miles de puestos de trabajo, directos e indirectos, que generan las distintas industrias culturales y creativas, como así también los medios de comunicación comunitarios, que corren inminente peligro si desaparecen las asignaciones específicas a los organismos que las fomentan. Si no exigimos la plena extensión de su vigencia, se desfinanciará el INT, el INCA, el INAMU, el ENACOM, el FOMECA, la RTA, la Defensoría del Público y las bibliotecas populares. Eso significará la pérdida de autonomía presupuestaria junto con un impacto negativo e irremediable para el desarrollo de nuestra cultura a nivel federal. Todas las provincias y municipios planifican y desarrollan sus fomentos e impulsos culturales y artísticos en base a las actividades de estos organismos. Artistas de todas las disciplinas y trabajadores y trabajadoras y trabajadoras de la industria verán amenazada su estabilidad, su futuro y el de sus familias. Es urgente y necesario que el Poder Legislativo dé una respuesta concreta y definitiva a este problema, a través de una ley que mantenga la continuidad de los fondos de asignación específica para todo el sector cultural. Ecosistema productivo que vale mencionar, se viene recuperando de la peor crisis que le haya tocado atravesar como sector. Para defender nuestra soberanía, proteger la diversidad cultural, generar nuevos puestos de trabajo argentino y mantener el entramado productivo de las industrias culturales y creativas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, exigimos el tratamiento inmediato de los proyectos presentados en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Honorable Cámara de Diputados y la urgente sanción de la ley. Porque si nuestros legisladores no nos escuchan, se retrocederá más de medio siglo en derechos culturales forjados por toda la ciudadanía, emblema y orgullo de todo el quehacer cultural nacional. cuando nos encontremos con organismos desfinanciados y vacíos, sin arte ni trabajo, entonces será demasiado tarde. A lucharla, compañeros, juntos como, y juntas, como ya lo hemos sabido hacer muchas veces, cuando quisieron avasallar nuestros derechos. Agradecemos que en la voz de nuestra compañera se haya podido manifestar esta proclama que está haciendo en este momento en todo el país. Y les comentamos que la vamos a volver a leer en unos minutos a través de la tarde, como para aquellos que se van acercando y van llegando, para que la puedan volver a escuchar. Así que quien también se quiera acercar a leer, también está disponible en letra grande, por si no trajeron los lentes. Así que se pueden acercar. Y ahora sí, compañero, comenzamos con la ronda de oradores. Contar que está en directo, digamos acá, saluden porque estamos en directo en el Zoom a nivel nacional. Se estuvo viendo la proclama en simultáneo en distintos lugares. Están en Bariloche, en Paraná, en Zona Norte, como dije antes, en Misiones, en Catamarca, en Tucumán, Salta. En distintos lugares del país está desarrollándose esto que estamos haciendo nosotros en función de lo que es la defensa de nuestro acervo cultural, de nuestro proyecto de nación, de nuestra República Argentina. Sí, vamos a empezar con los oradores. No sé quién quiere romper el hielo, la tenemos acá a Gaby, que tiene muchas ganas de hablar. Bueno, una de las convocantes, la compañera del INT, la representante de Santa Fe, la señora Gabriela Bertazzo, con ustedes. Bueno, hola compañeros, compañeras. Recién nos cruzábamos con Rodi y decíamos, otra vez estamos tomando el espacio público, otra vez en el último tiempo por distintas causas, y es honesto decirlo también, para no olvidarlo, que otra vez por manos de la derecha. Ya nos pasó durante el macrismo de tener que salir a defender nuestros recursos por otro motivo que tenía que ver con un plan sistemático de subejecución de recursos, y ahora nos encontramos con esto, con esta especie de sorpresa que nos cae en esta ley ómnibus que se aprobó en el 2017. Así que, bueno, nos toca una vez más, hablo como teatrista, el teatro independiente siempre ha sido resistir, luchar, y ojalá que empiecen a venir los buenos tiempos de verdad, porque ya no nos merecemos. Esta ley que está proponiendo el diputado Carro, creemos que es la más coherente, la más redondita y la que nos va a permitir estar tranquilos por lo menos por 50 años. Pero lo fundamental es que se llegue a un acuerdo, aunque no sea lo mejor, en una prórroga para que no quedemos desfinanciados. Eso es lo urgente, eso es lo necesario. Entender que los ciudadanos puedan entender que la cultura forma parte de la identidad de un pueblo, que no es un artículo de lujo, que no es algo frívolo, que tiene que estar y que lo necesitan también. Así que bueno, seguir luchando y gracias por haber venido en esta tarde tan fría. Muy bien, salude a la cámara. Salude. Para venir, vení acá vos, a ver, diga las adhesiones. Tenemos una diferencia de estatura, así que me quedo con este micrófono. Che, levante la mano el que quiera hablar, el que quiera venir. Ya lo tenemos al pollo, a Daniel Fossaroli, que está también para hablar, un tipo que la sabe lunga en relación de lo que es todo el tema de lo comunicacional y el haber peleado en su momento con los 21 puntos por la mal llamada ley de medios, la ley de servicios audiovisuales, que está diezmada y que de alguna manera también tiene que ver con esto que estamos hablando, porque justamente hay parte de la ley que no se está cumpliendo y es justamente por los grandes monopolios que así sucede y porque ceden algunas instancias del gobierno y sobre todo el poder judicial, que es el más oscuro que tenemos. Le comento otras adhesiones que van llegando. Comente nomás. CTA de los Trabajadores, Movimiento General Belgrano, que tenemos acá presente. Bravo, muchas compañero, gracias. Muchas gracias. Compañeros, compañeras. AMSAFE Provincial, es muy importante además, no solamente la adhesión, sino la presencia, así que agradecemos. Y bueno, si alguien más... Si hay otros tipos de estamentos, entes culturales, privados, particulares, públicos, etcétera, y quiera venir, no solamente a tomar el micrófono, sino a manifestar su adhesión, estamos acá con la virome en la mano. Sí, acá llegaron los compañeros de La Toma. Che, fuerte el aplauso para los compañeros de La Toma, que están presentes siempre, dicen presente, y no solamente dicen presente en los lugares públicos donde tienen que estar, sino que La Toma es el lugar público no estatal por excelencia, y en este momento son 50 organizaciones que están funcionando ahí, que sigue resistiendo y al cual nosotros todos, absolutamente todos, hemos transitado y tenemos que seguir transitando y apoyando en su lucha, que sigue siendo cruel y mucha, pero fundamentalmente presente siempre. Pollo, anda por ahí, don Pollo. El señor Daniel Fossaroli. Dice presente. Allá tenés a la altura. Este está bien. Me presentaste de una forma que tengo que decir algo importante. Algo importante tiene que decir usted, ¿no? Sí, me va a salir. Yo me acuerdo que mi abuela se quejaba porque decía, acá en este país lo que falta es cultura. Decía, así estamos porque no hay cultura. Y la sabía Lunga, mi abuela, y después, porque después lo empecé a escuchar en la carnicería cuando fui más grande, lo empecé a escuchar al tachero que decía lo mismo. Y ahora yo digo una cosa, ¿cómo puede ser que nos indignábamos y que nos quejábamos porque decía que el pueblo sin cultura no iba a salir adelante, no iba a progresar, y ahora cuando nos quieren sacar los fondos para producir la poca cultura que los artistas, los educadores, los comunicadores, los titiriteros quieren, las bibliotecas populares, para poder hacer la comunicación, esa comunicación que era la que no, la comunicación que queríamos, ¿no? La comunicación que decíamos, bueno, a ver, en la radio siempre sale lo mismo, siempre dicen lo mismo, nunca te informan la verdad. Cuando nos quieren sacar la plata, los pocos recursos que las radios comunitarias tenemos para hacer otro tipo de comunicación, otro modelo de comunicación, no salimos a la calle indignados para protestar por eso. Por eso, las radios comunitarias, los artistas, las bibliotecas populares, ¿sabían que hay bibliotecas populares que son capaces de hacer que los pibes dejen el celular y agarren un libro? No hace falta plata para eso, no hace falta recurso para esas cosas. Las radios comunitarias, las televisoras comunitarias, las revistas, FADICRA, vamos a conformar la Confederación de Medios Comunitarios Independientes de la República Argentina. Pero no solamente para que no nos saquen estos fondos, porque con estos fondos no alcanza para hacer todo lo que hacemos. Porque las radios comunitarias tenemos un fondo que se llama FOMECA para producir programas de radio que, yo le voy a decir una cifra y ustedes a veces al principio se van a asombrar, puede llegar a ser $1,000,000 al año. $1,000,000 al año para una radio comunitaria, para que dividido en 10 meses, son $100,000 por mes, dividido 10 productores, 10 comunicadores, son $10,000 por mes. Con eso hacemos maravilla la radio comunitaria. Con eso tenemos móvil en la calle, cubrimos las marchas, hacemos radio, cubrimos el barrio para que tapen los pozos, reivindicamos a las organizaciones sociales, con eso, nada más que con eso. Y eso es lo que no quieren sacar, ¿sí? Entonces, no solamente vamos a juntarnos, porque hay una cosa que es curiosa. Hasta nuestros gobiernos que de alguna manera progresistas, que son del palo, que pueden llegar a estar del lado nuestro, a veces hay que empujarlo un poquito, ¿no? Hay que empujarlo, hay que moverlos un poco para que se animen, ¿sí? Para darle un sacudón. Un sacudón no solamente para que no nos saquen lo que tenemos, sino para que tripliquen lo que tenemos, para que cuatripliquen lo que tenemos. Y para que las radios comunitarias, además de tener el fondo FOMECA, tengamos una distribución equitativa de la pauta oficial, ¿sí? Entonces, una vez nos dijeron, si no hacen bulla, si no se juntan, si no juntan 60.000 personas en la plaza en Buenos Aires, la ley de medios no sale. Juntamos a todas las organizaciones, tardamos 2 años, 3 años, 5 años, hasta que la ley de medios salió. la ley de medios salió, posibilitó estos fondos y hoy estos fondos son un derecho ganado, que no lo vamos a renunciar. Y vamos a exigir no solamente esto, sino para las radios comunitarias solamente, sino para que la cultura esté viva, para que la biblioteca popular esté viva y para que en definitiva las cosas en esta sociedad cambien. Gracias. Ahí el pollo, Daniel Fossaroli, que bueno, la sabe Lunga y la conoce Lunga en relación a la comunicación y se nota. Y él está por el medio, la Confederación de Medios Cooperativos, en este caso, y comunitarios aquí, alocutando. Porque aparte le gusta hablar, así que a otro que le gusta hablar, o a otros que le gusta hablar, al Pepe Berra y a Carlito. A Carlito Scioldi. ¿Quieren venir? Mientras tanto, las adhesiones que van llegando. Van llegando, repito algunas, Biblioteca Popular de Desarrollo Social, Comedor Comunitario Nueva Oportunidad, CEPIAR, Comisión de Mujeres y Género del Movimiento Nacional de Teatro Popular, Carpa Grande, Comisión Cultural Casa Patria, CTA de los Trabajadores, Movimiento General Belgrano, AMSA FE Provincial, Payasas y Payasos Autoconvocades, Instituto Superior del Profesorado de Danzas Isabel Taboga, Federación Argentina de Músicos y Músicas Independientes, FAMI. Bueno, acá lo tenemos de la CTA, mesa de Rosario, al señor Carlos Scioldi que van a nombrar, y lo tenemos acá a Juan Rodríguez del Movimiento Belgrano y a Julia Cerruti. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Bueno, en nombre de la CTA de los Trabajadores, en nombre de la Toma, en nombre del Movimiento de Federal Belgrano, a las compañeras de la Secretaría de Género de la CTA, nos hacemos presentes a expresar nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento con este reclamo que consideramos totalmente justo y que, suscribiendo un poco lo que dicen los compañeros, la vida sindical, hace muchos años hemos empezado a militar en el campo del sindicalismo y hemos aprendido algo que es casi una verdad elemental, que es que si no hay un proceso de movilización sostenido y lo más amplio posible, por más buen funcionario bien intencionado que uno encuentre, es muy difícil torcer la relación de fuerzas a favor de los sectores populares. El reclamo porque los fondos destinados para el fomento de la cultura no se termine y siga llegando eso para que la cultura pueda llegar a más sectores del pueblo, deberá generar un movimiento lo más masivo posible para que eso no pueda ser tocado. Más allá de las voluntades, es muy importante distinguir las voluntades hostiles o favorables que encontremos entre los funcionarios. Es muy importante encontrar, pero tenemos que ser categóricos, compañeras y compañeros. Si los sectores populares no nos movilizamos de manera fuerte y contundente, incluso ahora en esta circunstancia tan difícil que venimos dejando atrás 2 años de una pandemia y 4 años de una peste neoliberal, es definitivo tanto para este tema como para muchísimos otros temas. Y no lo decimos solo por este reclamo de hoy, que esta medida sea el primer paso de un prolongado y sostenido plan de lucha que permita acciones de movilizaciones enormes que impidan que se caigan estos fondos. Si no, lo decimos también por la movida con el tema de la reforma judicial, porque también tenemos ese problema por delante. Lo decimos por el tema de la distribución de los ingresos, porque tenemos el tema de las remarcaciones todos los días por delante. Y todos esos temas nos llevan al mismo punto. Si los sectores populares no ganamos con nuestra movilización, poniendo el cuerpo en las calles, haciendo acciones de masas lo más amplias y contundentes posibles, es muy probable que todos esos fondos vayan a parar a las cuentas de alguna offshore, es muy probable que todos esos fondos vayan a parar a algún préstamo para alguna gran subsidiaria de una multinacional, o para socorrer al sistema bancario, o peor, que 2 o 3 vivos sigan robándonos del bolsillo con el precio de los alimentos. Así que, compañeras, compañeros, desde nuestra central, desde la Toma, desde todo el lugar que está acá presente, estamos al servicio y a disposición de hacer lo necesario y poner nuestro esfuerzo militante para que este reclamo, vuestro reclamo, sea masivo y se conquiste. Nada más, compañeras y compañeros. Gracias, Carlos Yoldi. En nombre de la CTA de La Toma, Julia Cerruti y Juan Rodríguez, del Movimiento General Belgrano, aquí presente, la CTA de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode, se jode. Siguen llegando adhesiones, repito alguna por las dudas que se me haya pasado, payasas y payasos autoconvocades, músicas tangueres, rosarines, megáfona, teatro documental, orquesta de cámara municipal, Instituto Provincial del Profesorado de Música Guastavino, Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario y Unides por la Cultura. Ahí está. Voy a llamar a María Langui, que la veo justamente acá saludando. Venga, salude desde acá, así la ven todo el mundo. Agradecer a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario y fuerte el aplauso para Cartucho, que hace el sonido, che. Se fue Cartucho, bueno, viste cómo es. No, no, es humilde, humilde, él no quiere ver. Hola. Hola, bueno, María. Estamos acá en nombre de la Cámara de Productoras de la Industria Audiovisual, CEPIAR, y qué bueno verlos de nuevo, qué lástima que siempre nos veamos en estas circunstancias, qué bueno ver al sindicato de la industria de la cinematografía acá presente, a los técnicos, a los actores que laburan con nosotros en todas las producciones que hacemos. Y qué lástima que otra vez vuelva a agarrar el micrófono. La última vez fue en el 2015, cuando voltearon la ley. Y bueno, y otra vez, ¿no? Y ahora, bajo este gobierno que lamentablemente nos está dando la espalda en esta situación. Creo que lo que dijeron los compañeros es absolutamente real. Los derechos se ganan en la calle, así como lo volteamos a Puenzo. Después de no haber hecho nada durante 2 años y medio en el Instituto Nacional de Cine, tenemos que lograr que esto no se caiga. Este es el futuro de lo que hacemos nosotros. Todos. Acá lo veo al director de la Escuela de Cine presente, a Sergio García. Así que empujemos todos, muchachos, todos juntos, que no volteen esta ley, porque realmente nos quedamos todos en la calle y sin ningún futuro posible para la cultura nacional. Gracias. Gracias, María Langui, por el CEPIAR. Muchas gracias. De los que pidieron pista, ahora lo voy a llamar a don Pepe Fruto de Farco. Usted diga lo que quiera decir, señora. No, no, lo esperamos a Pepe. Lo esperamos a Pepe. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. El Pollo también es de Farco, che. De Aire Libre, fundador de Aire Libre y de Farco. Integrante, hasta hace poco integrante de la mesa de Farco. Yo soy Pepe Frutos, conduzco el Noticiero Nacional Informativo Farco. Seguramente lo han escuchado en Radio Aire Libre, en Radio La Hormiga, en la FM Cadocté, en la FM Poriajú de Capitán Bermúdez. Este informativo es un noticiero que se hace desde todo el país y lo hacen radios comunitarias que cuentan las noticias desde sus lugares, noticias que nos identifican a todos, porque las cosas que pasan en cada uno de esos lugares, pequeños pueblos, grandes ciudades de nuestra patria, nos pasan en todos lados, ¿cierto? Y eso nos genera identidad. Y para que eso sea posible, el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual es fundamental y fue fundamental en todos estos años. No porque sin esos fondos no pudiésemos existir, porque de hecho esa es la diferencia entre una radio comunitaria y un medio de comunicación comercial. La radio comunitaria va a seguir existiendo porque no sigue existiendo si nos dan o no nos dan los números. Sigue existiendo porque la comunicación es un derecho. Y creo que lo que está en juego es eso, es el derecho a acceder a la cultura, a acceder a la comunicación, a acceder al arte, que nuestro pueblo pueda tener derecho a acceder a todo eso. Fíjense qué triste que a muchas personas, a gran parte de nuestra sociedad, sobre este tema, les han hecho creer que está bien que el Estado no financie la cultura, no financie las bibliotecas populares, no financie el cine, el teatro, las radios comunitarias. Y aún más, digo, le han hecho creer que está mal que eso tenga fondos específicos que no se puedan tocar. Y les duele que tenga fondos específicos, porque eso quiere decir que no lo pueden recortar. Y el ajuste es lo que más les gusta a los que fueron ideólogos de esta fecha de vencimiento para la cultura, para las bibliotecas populares, para los medios comunitarios. Entonces creo que en nosotros está defender el derecho a la comunicación y el derecho de nuestro pueblo a acceder a la cultura y acceder al arte. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Hay un movimiento, como está en las adhesiones, el Movimiento Nacional de Teatro Popular Carpa Grande, que a través de, como es un movimiento que atraviesa todo el país, con representantes de muchísimas de las provincias, ha enviado a uno de sus representantes de la zona a mandar un comunicado que hemos armado entre todos y todas, Raúl Bruschini. Se van a tener que replantear algunas cosas, lo del movimiento. Llaman a un mimo para acá. Para que hable. Pero voy a leer, así que está bien. El Movimiento Nacional de Teatro Popular Carpa Grande se manifiesta a favor de la continuidad de los fondos específicos que dan autonomía financiera a los organismos estatales que impulsan el trabajo del sector cultural que hace posible que los artistas estemos con nuestras expresiones en los barrios, garantizando también el trabajo de los hacedores culturales en el territorio nacional, fomentando nuestra labor independientemente, reconociéndonos como trabajadores de un teatro que sale del pueblo para volver al pueblo, tejiendo redes que nos ayudan a sostenernos, capacitándonos, fortaleciéndonos en todo el territorio. Gracias. Bueno, compañeros, estamos cerca de las 7 de la tarde, faltan 25 minutos. Todavía está abierto el micrófono, la idea es que podamos hacer circular la palabra, que siga circulando la palabra. Lo que les vamos a pedir ahora, mientras se van preparando los que quieran hablar, es que se acerquen todos para acá, nos sentamos ahí, nos ponemos todos mirando para allá, así nos sacamos una foto en conjunto, si les parece, para subir después con el hashtag Soberanía Nacional, Soberanía Cultural. Claro, se ponen acá y miren todo para allá. Sí. ¿Le parece bien, señor Carlos Scioldi? ¿Y quién va a sacar la foto, compañero? Así, tipo selfie. ¿Sacamos? ¿A usted dice que saquemos de acá de arriba? Pero, no acá el Juan, ¿qué me decías vos? Bueno, no, vengan, acérquense un poquito más y sacamos así de acá, directo para allá, mirando para allá. Mientras nos organizamos, quiero manifestar otra adhesión que nos llegó. Radio para Rebelde. Acá, miren para acá. Radio Rebelde Rosario 99.3. Muchas gracias. Vengan, miren para acá que vamos a hacer una foto grupal. Eso, ahí. Yo soy malísima para esto. ¿Por qué aclaraba que para esto era malísima? Acá también tenemos un periodista que va a sacar, miren. Ay, Marcelito, qué grande, Marcelo, querido. Ahí va. No se vayan, quédense por acá. Quédense por acá. Quieren, bueno, a ver, viste qué lindo, por lo menos se acercaron un poco más, estaban lejos, allá. Ahí está, mirá. Ahí, mirá. Ahí mirando ahí. Eso. Mirá qué bueno. Estamos saliendo en el Zoom con todos los otros compañeros y compañeras. Una tiene que haber salido de todas las fotos que saqué. Ahí estamos. Bueno, a ver, ¿quién quiere hablar? ¿Quiere hablar alguien más? ¿De qué estamos hablando? ¿A vos te gusta la música? ¿Te gusta el teatro? ¿Te gustan los títeres? ¿Te gusta el cine? Bueno, estamos hablando de que estamos peligrando justamente la continuidad de absolutamente todas esas cosas porque hay una ley que puso el macrismo que dice que todo lo que apoya el Estado en relación a la comunicación, en relación a la biblioteca popular y a todas estas cosas, se va. No está más. Si no peleamos justamente para que sigan, en el 31 de diciembre, mientras vos vas a estar levantando la copa, nosotros vamos a estar llorando un poquito y juntos con todos los que quieran llorar, pero la idea es esa, que no lloremos. La idea es que podamos seguir con el tema del teatro, de la música, del cine y todo eso. Ahora suban a las redes, ustedes que saben mejor que yo, a las 7 de la tarde el hashtag Soberanía Cultural. ¿Estamos? Muchas gracias. ¿Vos sos youtuber? ¿Una casa qué? Mirá qué bueno. Bueno, buenísimo. Eso es cultura también, obviamente. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Ahí está. Tenemos una... Hola, Yanina, ¿cómo le va? ¿Querés hablar? Bueno. Sí. ¿Quiere venir a hablar? Venga, Fernanda Valleja. Suba, compañera, venga, suba. Venga, Fernanda Valleja, hable de la danza, a usted que le gusta bailar. Acá compañeros Cobay acompañando en este día tan importante. Y todo el profesorado Isabel Taboga que vinieron a dar clases acá. La danza presente. Nosotros no tenemos instituto, pero siempre el INT ha acompañado a obras de compañeros y a todas las movidas, festivales y demás. Así que bueno, acá, abrazo a todos. Buenísimo, gracias Fer Vallejo de Cobay, el profesorado, qué grande, el profesorado que vino a dar clase acá, buenísimo. Estaba, se los di a alguien, se los di a Laura me parece. Ahí hay un cartelito, mire, compañera María Celia, ahí está el cartelito de los títeres, lo tiene el compañero Guillermo. Prepárense porque a las 7 vamos a subir toda la foto, si podemos, si nos sale. ¿Vieron? Teníamos a una youtuber acá. Mirá, recién, nos puede enseñar mucho. La chica que pasó. La idea es que cada uno, si no tiene cartelito, no importa, sube su foto con el hashtag Soberanía Cultural para invadir, para hacer estallar las redes. Buenísimo. Sí, ¿qué querés hablar vos de cine, de la escuela de cine? ¿Querés decir algo? ¿Tenés ganas? Vení. Ya que dijeron que estaba y ahora te veo, te invito. Es importante que cada rubro, cada espacio haga visible su sector y cuente un poco por lo que están atravesando. ¿Y en qué afectaría este recorte? Bueno, buenas tardes. Me alegra de ver muchísimos compañeros acá en esta plaza. Nosotros, desde el punto de vista cinematográfico, no tenemos más que dar agradecimiento desde nuestro sector que nuclea un poco a todas las artes. Y veo compañeros que siempre han contribuido colaborativamente con todo, con un montón de obras audiovisuales. Y siempre hemos contado con ellos. Por eso hasta estoy emocionado de ver a muchos compañeros acá nucleados. Desgraciadamente en esta plaza no estamos reunidos para hacer un picnic precisamente, sino una vez más, como tantas otras veces en esta plaza y en la otra, en la 25 de mayo, hemos tenido que estar luchando por estas cuestiones, siempre peticionando lo que tendría que ser por naturaleza propio. Así que, bueno, a seguir luchando. Veo compañeros también de nuestra escuela de cine y televisión. Y bueno, fuerza, porque realmente esos fondos son necesarios para promover absolutamente todas las artes, obviamente. Sobre todo desde el piso educativo, cuando se va formando la gente, tiene que contar para sus primeros pininos en las artes ciertos fondos que son muy, muy necesarios, que provengan de la acción estatal. Así que, bueno, muchas gracias por estar acá y a seguir haciendo fuerza, compañeros, por esta movida. Gracias a todos, realmente, gracias. Muchas gracias. Siguen sumándose adhesiones. Centro Cultural Pueblo Solidario de Tablada. Desde acá se ve lindo cómo se fue juntando cada vez más. Así que es muy impactante ver a compañeros y compañeras de distintas áreas de la cultura que uno se fue cruzando en distintas ocasiones en la vida y hoy estamos acá. Ojalá que esta juntada no se corte. No, pero en serio, que no se corte en el sentido de que la lucha no nos desmembre, sino que al contrario nos unifique, porque el hecho de estar por separado muchas veces hace que se atomicen los rubros y así nos pueden manejar más fácil. Cuando empezamos a juntarnos y a compartir experiencias nos damos cuenta de que a todos nos afectan los mismos problemas. Seguimos convocando a quien quiera tomar la palabra y en breves minutos sí también convocamos a Gisela Bernardini si quiere volver a leer la proclama. Ahí está, sí, calentamos los motores a las 7 de la tarde, subimos las fotos al hashtag Soberanía Cultural y insistimos, la idea es que circule la palabra. Y bueno, hasta que deje de circular y nos vayamos cada uno donde quiera irse. Listo, ¿qué tanto? Es otra oportunidad a ver si quedo. Ah, bueno, a ver. En esta quedo. A ver si queda bien, a ver si lo hace mejor, ¿eh? Ah, sí. Espere que la filmo, porque no llegué a filmarla porque estaba en la... Fílmeme. Espere que yo le doy el OK.

participar de todas estas decisiones están absolutamente invitados, es Unides por la Cultura y están trabajando a nivel nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Y siguen llegando adhesiones. Adhieren Citramus, Sindicato de Trabajadores de la Música, APAS, Asociación de Productoras y Productores Audiovisuales de la Provincia de Santa Fe, Cooperativa Archipiélago, Espacio Teras y trabajadores de la Comisión de Filmaciones del Ministerio de la Cultura de Santa Fe. Ahí están llegando las adhesiones de Bondi, Colectivo Teatral y de la Comedia de Hacer Arte también. Nos mandan un mensaje también las compañeras y los compañeros de la delegación de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Santa Fe. Acuérdense que en 12 minutos vamos a largar con el hashtag Soberanía Cultural, subiendo la foto, subiendo lo que tengan ganas de subir, pero suban con el hashtag Soberanía Cultural. Ah, la adhesión también, ¿de quién llegó? De Circo Lumière y el Ateneo Cultural Néstor Kirchner. Muy bien, impresionante, impresionante. La compañera recién que habló, Nora, planteaba la de la Unides por la Cultura y habló de la Comisión de Cabildeo, la que está golpeando los distintos despachos de los distintos diputados de la Nación. Y en una radio comunitaria, justamente en Aire Libre, en un reportaje que se le hacía a Germán Martínez, el presidente del bloque de el Frente de Todos, planteaba de que hay que convencer fundamentalmente a los de la oposición, a los diputados de la oposición, porque en teoría todos los diputados del Frente de Todos están convencidos. Esperemos que sea así. Por lo pronto, tratemos de hablar absolutamente con todos y aquellos que se vanaglorian, por lo menos los representantes de aquí que tenemos aquí en Santa Fe, que se vanaglorian de la cultura provincial, de la cultura rosarina, que tengan la amabilidad de votar como corresponde. Sí, y si no, los iremos a buscar. Los iremos a buscar. Siguen las adhesiones. Centro de Estudiantes de Humanidades y Arte. Muy bien. Bien los compañeros y compañeras. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Tiene ganas de decir algo? ¿Vos, Ceci? Venga. Sí, la compañera Cecilia Piazza. La compañera Cecilia Piazza de... No sé si va a hablar ella o va a hablar... No me acuerdo el nombre. Camila. No, voy a hablar yo porque dijeron que no hay que actuar. Me da mucha vergüenza, me cuesta mucho menos hablar con un títere, pero bueno, me voy a animar. No voy a decir nada que no sepan, pero me parece que está bueno recordar. Por empezar, bueno, contarles que soy Cecilia Piazza, pero soy una de las integrantes de una agrupación Titiriteres Rosarines, que somos 25 elencos que nos nucleamos, estamos trabajando juntas, desde el 2001. Y eso es una de las cosas que sabemos, que no solo los titiriteros y las titiriteras están unidos en agrupaciones, hay un montón de agrupaciones que van nucleando a las distintas disciplinas, a las distintas a las salas de teatro, a TIR, bueno, no voy a nombrar, pero sabemos que es una manera que tenemos de trabajar, de juntarnos, y trabajar desde un colectivo, y por eso creo que también podemos tener mucha fuerza. Y en el caso personal, pero también de muchos otros grupos, mi grupo particular, La Hormiga, está en el instituto desde su formación, y la verdad que no hice nada para lograr la ley. Entonces también recordar que la ley que permitió la creación del instituto fue un trabajo enorme, inmenso, de un montón de gente de teatro que estaba antes de nosotros. Entonces, estar agradecidos a todo ese trabajo que nos posibilitó algo totalmente diferente. Yo soy titiritera desde antes de la formación del instituto, porque soy muy grande. Y una vez, cuando viajé a otro país, a Chile, en la aduana, me preguntaron para llenar los datos. Ocupación, y yo dije titiritera. Y no me dieron bolilla, me escribieron ama de casa en vez de titiritera, sin preguntarme. Entonces, para mí, el instituto lo que nos posibilitó es la profesionalización de nuestro trabajo. Aprendimos un montón a prever el trabajo y esa es la característica también de todos nosotros del teatro independiente, de que inventamos trabajo. Siempre estamos buscando la manera de inventar trabajo, de hacer redes y eso, de hacer llegar nuestro trabajo a, no solo a nuestra ciudad, sino a todo el país. Y también de intercambiar con grupos de todo el país. Eso es común a todos y me parece muy valioso. Y en ese sentido el instituto ha sido un fuertísimo apoyo para que esto pueda suceder, si no, no sería posible. En lo concreto, la hormiga, por ejemplo, en 1998 nos dieron micrófonos, o sea, nos dieron un subsidio que nos permitió comprar micrófonos, que si no, no hubiera sido imposible el micrófono inalámbrico famoso que era tan difícil de acceder en ese momento. Y ese detalle hizo que en vez de hacer función para 20, 30 chicos, pudiéramos hacer para 200, 300. Entonces eso cambia todo, ¿no? Que podamos acceder a un montón de público. Así que, bueno, recordar esas cosas, agradecer a mis compañeros que están aquí presentes, les titiriteres, que estamos siempre en un trabajo colectivo buscando espacios para acercarnos. Y sabiendo que es lo mismo para todas las artes escénicas. Así que muchas gracias por estar acá. Gracias, ahora Ceci. Ahora saludo yo, Camila. Esa. Muchas gracias, Cami. Muchas gracias, Ceci, del grupo La Hormiga. Che, nos están llegando fotos que se están sacando de la Escuela Provincial de Teatro y Títeres, la 5029, el personal docente, los directivos y alumnos también, y alumnas que se están sacando fotos por el tema del hashtag, que ahora es a las 19 horas. Claro, la gente que no pudo venir porque estaba trabajando, la idea era que así todo, trabajando, mostrando cómo trabaja y en lo que está trabajando, se manifieste, así que agradecemos muchísimo. Exacto, tenemos un par de oradoras, bien, son mujeres, ¿no? Vengan de la biblioteca Pocho Leprati y de la biblioteca Cachilo, che, que dicen presente muy bien. Por aquí. Tres son, ¿eh? Son más de dos, no son un par. Vengan, vengan. Buenas tardes, acá el trío Los Panchos. Bueno, nosotros somos de bibliotecas populares, no somos pocas. Somos muchas en el país, hay más de 1.200 bibliotecas y en Rosario hay casi 20 bibliotecas. Y les cuento, nosotros nos sostenemos fundamentalmente por el trabajo voluntario, pero además recibimos fondos, todas las bibliotecas del país, de un organismo que se llama CONAVIP, que gracias a una ley puede recaudar del juego, de los juegos de azar y de un montón de otros lugares, y hay un porcentaje que se destina a estos fondos especiales que van a parar a todas las bibliotecas populares. Y como acá mi compañero Fossaroli decía recién, ¿cuánta plata es para cada biblioteca popular? En un año son 150.000 pesos, dividido 12 meses no es nada, pero hacen a la cuestión. Y también creo que además de hacer a la cuestión, no solamente tenemos que pelear para que se derogue este artículo de la ley que le pone límite a estos subsidios especiales, límite de tiempo, sino también que se tienen que agrandar esos fondos. ¿Por qué? Porque las bibliotecas populares, los centros culturales, los teatros, los cines, los titiriteros, hacen a la felicidad del pueblo. No solamente es trabajo para los artistas y los creadores, sino para la felicidad, para el bienestar del pueblo. Por eso creo que tenemos que seguir luchando, no solo contra el recorte, sino para que se amplíen los fondos para la felicidad del pueblo. Compañeras. Bueno, también agregar, yo más en lo que pensaba es, bueno, tanto la Cachilo en este caso como la Pocho Leprati son bibliotecas populares que aparte están en barrios populares y me preguntaba un poco qué significa esto, ¿no? Porque no es solamente un espacio como el que nosotros tenemos que tiene más de 20.000 libros y un montón de tareas de promoción de la lectura que se hacen desde la biblioteca hasta los adultos mayores que transitan por esos espacios, sino también son talleres culturales para niños y niñas, son es un jardín de infantes en nuestro caso, donde trabajamos con primera infancia, es una radio comunitaria como es nuestra radio La Hormiga, sobre eso ya han hablado mucho los compañeros de Aire Libre y de Farco. Es también una olla comunitaria que implementamos en la pandemia, que hace tareas de asistencia alimentaria con 150 personas del barrio cada semana, ¿no? Que no tienen para comer. Es un montón de cosas. Es una escuela popular de género y diversidad. Es un montón de espacios de formación en comunicación comunitaria que se tejen con otras organizaciones, con vecinos, con vecinas. Acá hay un montón de personas que han estado, que han formado parte en algún momento de algún espacio de la biblioteca, de la Radio La Hormiga, y me parece que eso también habla de cómo trabajamos en red las organizaciones. Hace muy pocos días estaban músicos presentando un disco que habían recibido un subsidio del INAMU, o están los compañeros con los títeres o con las narraciones formando parte de nuestros espectáculos, ¿no? Hay muchísimas cosas que se tejen y que forman parte de estos espacios, que son espacios de encuentro, de participación, que son muy importantes para nuestra comunidad y que, bueno, me parece que tenemos que seguir defendiendo. Agregar eso y remarcar que la importancia de estos espacios, ¿no? De que estén abiertos, de que haya un apoyo importante en relación fundamentalmente nosotros con lo que implica el apoyo de CONAVIP y también de los fondos de fomento concursables para radios comunitarias, que hacen también que podamos sostener todo lo que implica tener una biblioteca popular en un barrio, tener capacitaciones en oficios para jóvenes, un montón de cosas que estaría muchísimo tiempo hablando de lo que se desarrolla en ese espacio. Pero bueno, remarcar la importancia, ¿no? Y también algo que no es menor en relación a las radios comunitarias que agregaría, que no es solo lo que implica el trabajo, el esfuerzo de muchos compañeros y compañeras en producir, en construir comunicación comunitaria, en producir contenidos, programas que se sostienen, el laburo de los operadores, ¿no? Sino también el costo que implica tener una radio comunitaria funcionando 24 horas, ¿no? Es imposible, o lo que implica cuando se te rompe un solo aparato, ¿no? También, poder dimensionar y la importancia que tienen estos espacios en nuestra comunidad, bueno, me parece fundamental. Desde mi pequeño lugar, digamos, comentar qué significa para mí ese espacio, y son espacios de encuentro, son espacios de lucha, son espacios de organización, son espacios que están abiertos a los vecinos y las vecinas. Así que, bueno, muchas gracias. Perdón, Laura, que te corte, ahora seguís. Va, empezás. No me cortaste. Che, son las 7 de la tarde. Los que tengan la cuestión del dato y todo lo que sepan, digamos, que saben más los jóvenes, hashtag soberanía cultural, y allí vamos. Seguimos, Laura. Bueno, por la soberanía cultural es que nos convoca en este momento. Mis compañeras dijeron casi todo con respecto a las bibliotecas populares, pero como para graficar un poco qué representa una biblioteca popular en un barrio, somos un vientre materno, somos el último refugio que anida la cultura. Ahí te podés encontrar con el vecino, pero también te podés encontrar con otras culturas. Podés viajar en el tiempo, podés viajar por el mundo, podés viajar por el universo, porque ahí es donde están todos los libros, todos los pensamientos de los hombres a lo largo de la historia. Una biblioteca popular es el puerto seguro de nuestros barrios, que en este momento están pasando un momento difícil, cargado de violencia. Entonces, ahí es donde uno encuentra el abrazo, la compañía, la contención. Por eso no podemos desaparecer. Esto nos está limitando aún más. El sistema de por sí ya nos limita y nos margina. Si no defendemos nuestra cultura, después no lloremos por la situación de violencia y por los pedidos de seguridad. No es con más militarización, con más armas que vamos a salir adelante y vamos a combatir la violencia. Creo que es con más afecto, con más cultura, con más libros, con más arte, más artistas populares, más música, más danza y más amor. La felicidad después de todo, como decía Claudia. Y acá me está llegando un gracias, Laura, gracias, Negra. Y no, se me fue el nombre de la compañera de la Pocho. Muchas gracias a las bibliotecas populares, dicen presente y están presentes siempre. Y me llega mensajito y fotos, docentes, alumnos y asistentes escolares, Escuela Provincial de Teatro Ambrosio Morante, che. Los que quedaron allá, el resto estamos acá, dicen los compañeros y compañeras. Muchas, pero muchas gracias. Bueno, vamos con la lectura. Si alguno quiere en el estribo decir algo, bienvenido será. Venga, por favor. Queremos hacer una propuesta organizativa desde Teatro en Rosario y desde ATIR. Desde ATIR, sí, bueno, yo pertenezco a una sala de teatro independiente, Laura. Yo también, el Teatro también, de la Manzana. Mariana es parte de la comunidad teatral. Y de Teatro en Rosario, sí. Y queremos proponer seguir estando en la calle, organizar una marcha, convocarnos para... Sí, o sea, todos los que estamos acá sabemos, digamos, lo importante de lo que se está hablando, de lo que se podría perder con esta ley. Si no se deroga esta ley, hablemos, o sea, claramente que es una ley que fue en el 2017, una ley del macrismo, que lo que hace es recortar, en nuestro caso estamos hablando del Instituto Nacional del Teatro y estamos hablando de muchas áreas de la cultura, bueno, como el Instituto de la Música, el Inca, las bibliotecas populares y demás. Desde lo que es el teatro sabemos, y creo que las otras organizaciones también, lo que significa tener que pelear. No es la primera vez que tenemos que salir a la calle a pelear por el Instituto Nacional del Teatro y lo que es la cultura en otras áreas. Entonces hagamos lo que siempre hemos sabido hacer. Por un lado tenemos que sí llamar a todos los diputados para que entiendan y para que voten. Y para que ellos entiendan lo que esto significa, tenemos que salir a la calle, salir como hemos salido en otras oportunidades, para que ahí se den cuenta, cuando nos vean a toda la comunidad, porque la comunidad entiende que estamos en la calle, que somos muchos, que los beneficiarios no somos solamente los que hacemos cultura, sino todo el pueblo que es el que la recibe, que es también el que la hace. Entonces ahí se van a dar cuenta de qué es lo que tienen que votar. Y vamos a convencer a los que no estén convencidos. Entonces vamos con lo propositivo que dice Laura. Sí. Vamos a estar en la calle. Proponemos entonces el día del censo, el 18 de mayo, una asamblea virtual para organizar una gran marcha para estar todos en la calle. Como otras veces las hemos hecho, vamos, podemos llenar todas las calles de Rosario. No nos detengamos ahora. Si otras veces lo hemos hecho, hagámoslo ahora y sabemos que esta ley se deroga y sale algo mejor. Gracias. Defendamos la soberanía nacional y nuestra cultura. Gracias. Ahí estamos entonces. Vamos a ir armando esa gran asamblea virtual el 18. Vamos a censarnos todos en esa asamblea y a partir de ahí tratar de armar esta marcha que propusieron las compañeras. Así que fantástico. Bueno, tenemos unos días para ir organizándonos. Una cosita en relación a eso, ya que están hablando, digamos, todos los compañeros y arengando, yo quiero pedir un gran y fuerte aplauso a las madres de Plaza de Mayo, que son quienes nos marcan, los que nos tienen que marcar, y que el día 30 de abril, el sábado, cumplieron 45 años de aquellas rondas. Así que un fuerte aplauso para quienes nos dan siempre lo que nos tienen que dar y a las cuales tenemos que mirar, a las cuales tenemos que seguir defendiendo para la memoria, verdad y justicia, y son las madres. Querida, usted quería hablar y decir todo lo que de no, las que convocaron y adhirieron, así ya nos vamos a ir despidiendo. A mí me pone recontenta, entonces lo quiero leer otra vez. No, quiero que es último momento para acercar la adhesión. Vamos a volver a leer para que los que fueron llegando más tarde sepan quiénes somos, quiénes estamos, quiénes convocamos, quiénes adherimos. Y por supuesto que hay más gente que ya se va a ir enterando y se va a ir sumando. Y seguramente en la asamblea virtual vamos a hacer muchos más. Y en las calles vamos a hacer todes. Así que leemos quiénes son los convocantes. ¿Quiénes son los convocantes de esta, digamos, de este acto y de esto que recién empieza, como dice Paula y como proponían las compañeras y compañeros? Esto recién empieza, está bueno juntarnos. Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario, INT, Representación Santa Fe, el SINCAMPA, el SATSAI, la Escuela Provincial de Teatro y Títeres 5029, la Confederación Medios Cooperativos y Comunitarios, Farco, la Radio Comunitaria FM 91.3 Aire Libre, FM 104.3 La Hormiga, FM 94.5 Cat Duté, el otro festival, Teatro en Rosario, Cobay, Adda, las bibliotecas populares, Cachilo, Pocho Leprati, la agrupación Titiriteras Rosarina, Atir, el Mao, el CREC, el Moronao, la Escuela de Circo El Ruedo, la Asociación Civil del Ruedo, el Colectivo Cultural La Bartolina, Movimiento Nacional de Teatro Popular Carpa Grande, la Cooperativa Danzar, la Cooperativa Los Titiriteros, Cooperativa Cultural Espacio Catalina, el Cubil y el Centro de Estudiantes de Teatro y Títeres de la Escuela Provincial de Teatro y Títeres. Adhieren. Las adhesiones que fueron llegando a Biblioteca Popular para el Desarrollo Social, Comedor Comunitario Nueva Oportunidad, CEPIAR, Comisión de Mujeres y Género del Movimiento Nacional de Teatro Popular Carpa Grande, Colectivo de Mujeres Músicas Rosario, Instituto Superior del Profesorado de Danzas Isabel Taboga, Federación Argentina de Músicas y Músicos Independientes, FAMI, Comisión de Cultura Comisión de Cultura Casa Patria, Casa Grande iba a decir. Casa Grande también, la Casa Grande la metemos también, sí. Total grande. Es grande y estamos todos. CTA de los Trabajadores, Movimiento General Belgrano, AMSAFE Provincial, Payasas y Payasos Autoconvocades, Músiques, Tangueres, Rosarines, Megáfona, Teatro Documental, Orquesta de Cámara Municipal, Instituto Provincial del Profesorado de Música, Guastavino, sigue, ¿eh? Sí. Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, Unides por la Cultura, Radio Rebelde Rosario 93.3, Centro Cultural, Pueblo Solidario de Tablada, Citramus, Sindicato de Trabajadores de la Música, APAS, Asociación de Productores y Productoras Audiovisuales de la Provincia de Santa Fe, Cooperativa Archipiélago, Espacio Teras, Trabajadores de la Comisión de Filmaciones del Ministerio de Cultura de Provincia de Santa Fe, el Ateneo Cultural Néstor Kirchner, Circo Lumière y el Centro de Estudiantes de Humanidades y Arte. Colectivo Bondi Teatral, la Comedia de Hacer Arte, que parece que no estaban nombrados. Ah, no tomé nota. Porque me lo dijeron así de memoria y entonces estaba escuchando. Señoras, señores, estamos convocados, estamos en pie de lucha, estamos con las ganas de encontrarnos. Muchas gracias a todos, es decir, muchas gracias a nosotros, que no solamente depende de nosotros, obviamente, todo esto. Como decían las compañeras, tenemos que hacerlo visible, que cada uno de los vecinos, de las vecinas, de los ciudadanos, de las ciudadanas, no solamente de aquí de Rosario, sino de todo el país, sepan que ellos están involucrados, fundamentalmente ellos y ellas, o sea, nosotros como argentinos y argentinas estamos involucrados en esto, que tiene que ver con la soberanía cultural, que tiene que ver con los puestos de trabajo argentinos y que tiene que ver con un proyecto de país que no sea para los grandes empresarios, para los monopolios y para los que vienen a colonizar, sino que para nosotros, que podemos decir todo lo que queremos decir. Una cosa más, que en cada función de teatro, de títeres, de narración, en cada espectáculo musical, en cada evento de un centro cultural, en cada programa de una radio comunitaria, en cada biblioteca haya un cartelito, en cada espacio se esté informando de lo que está pasando, se esté comunicando para que la gente esté enterada de que corre riesgo eso que están disfrutando y que están viviendo. Así que seamos multiplicadores también de esta información. Gente, muchas gracias. Agradecer a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario. Fuerte el aplauso para los cenidistas. El Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe también dijo presente. Muchas gracias a todos, a todas, y seguimos en la lucha. Nosotros bajamos, pero ahora estamos ahí abajo con ustedes.